seguimos. Este tema se viene en el cuarto material discográfico. Primero se escucha el grito de las chicas. Soñadores que lo ven. Material discográfico. El disco sale a la venta en los próximos días.